Vamos a divertirnos. Vamos a disfrutar. Vamos a jugar con todo lo que hay en casa. Bienvenidos al podcast Campamento Los Detectives. Hola, soy Steve. Hola, soy Jamie. Hola, soy Nicolás. Bienvenidos, mamá, papá y amiguitos, a este segundo episodio del podcast. ¡Qué alegría que estamos aquí! Bienvenidos a este segundo episodio, donde estamos de verdad que muy contentos, Nicolás, Steve y yo, porque estamos grabando nuevamente el Campamento Los Detectives. En este segundo episodio queremos conversar contigo sobre los beneficios de hacer un campamento en casa. Y si ya te estás preguntando qué beneficios obtiene la familia al realizar actividades juntos, ya te los vamos a contar. Número uno, afianzar las relaciones entre sus miembros. Nicolás, ¿qué quiere decir esto para ti? Que ahora la familia puede estar más unida. Escucha este episodio completo suscribiéndote a Sasuke.network.